para poder ser de pie. tierra, el agua y el aire son para amar, para cuidar y para purificar y tanta locura en la soledad. Libera tu alma, libera tu luna, la vida sin lucha, sin lucha, que no quiera amor, que es el amor, que lo que está atrapado, está atrapado, está atrapado. Bueno, esto fue lo que era la vida. Hoy en el correntino, ahí se va llegando la gente. Espero que estén disfrutando, que les guste. Y ahora vamos con Alicia, del país de las pesadillas. Thank you. Muchísimas gracias. Por ahí les contamos que tenemos un SoundCloud de Cocodrilo de Correntino ahí para escuchar en la Wire. Así que bueno, ahí escuchando, a ver si les gusta. le quiero agradecer a toda la gente que está cada día en la persona con la movida, toda la gente que está participando en la sala tropicana, agradecer a la mesa, todos los estudiantes. Vamos con pedaje. Y se pasa con ese. tema, se acerca al final, me parece. Con los últimos 15 temas. Bueno, por si alguno lo llegó recién, este es Cocodrilo Lo Correntino. Ahora vamos con Maleza. Pachamama, deja de ser la maleza. Yeah. Uno. Bueno, Bueno, esto fue Cocodrilo, los correntinos. ¡Y a partir! Muchas gracias.